Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Saludos, saludos amigos de Subsuelo y de la 506 Rock Radio. Y bueno, arrancamos con la gente, los angelinos de Human Drama, una banda de rock alternativo que por ahí estuvieron dando de qué hablar desde 1985 y parece que estuvieron activos hasta el 2011 por ahí. No, 2005, luego en el 2011 hicieron varios conciertos para reformarse y han estado ahí ya intermitentes, se podría decir. Y pues bueno, bienvenidos al programa 353 de Subsuelo. Hoy, como dice ahí en la publicidad, no hay nada programado, así que de cualquier cosa puede sonar hoy, así que vamos a ver qué con qué vamos avanzando. Y bueno, esto era, como les dije, Human Drama, una bandota sin duda alguna, con el tema llamado Wave of Darkness, como la ola de la oscuridad, algo así, que viene en un disco recopilatorio llamado Scream The Compilation, una recopilación bastante interesante. Vienen por ahí bandas como Jane's Addiction, Human Drama, TSOL, Delta Rebels, The Hangman, entre otros. De una recopilación de 1987. Y bueno, sigamos con otra de esas bandas también clásicas, veteranas. Ahora estamos hablando de la gente de TSOL, True Sounds of Liberty, como les dicen también. Y bueno, ellos comenzaron tal vez con un sonido un poco más hardcore punk. Ahí luego tuvieron una etapa como más hard rock. Y esto que vamos a escuchar, que viene en este mismo recopilado, se llama All Along the Watchtower. Que suena ahí un poquito tal vez oscuro, alternativo, ahí tiene un sonido ahí particular. Entonces vámonos con TSOL sonando acá en Subsuelo. Yeah. Subsuelo S.A., ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Si saben, ¿verdad?, que todavía existe el correo postal. Pues yo estoy pagando ahí un apartado que bueno, tengo más de un año no recibir paquetes, pero nunca está de más. Y ya saben, Subsuelo nos pueden escuchar todos los viernes de 5 a 7 de la noche acá en su casa, www.506rockradio.com. Y bueno, estamos escuchando una banda local de hard rock, de esas bandas primerizas que hicieron algo por acá. Si no me equivoco, fue la primera en hacer un video musical que se presentara por allá en Hola Juventud y en esos otros programas que estaban en ese momento. Y estamos hablando de la gente de Distorsión. Y bueno, el tema que escuchamos era Último Viernes de Guerra. Que bueno, Distorsión, ahí tengo una anécdota en el primer concierto de Aerosmith, cuando subieron a tarima, que los hicieron bajados a punta de monedas y botellas y demás, porque bueno, de ese concierto de ahí tiene toda una historia y bastante larga de todos los acontecimientos. Y bueno, continuamos, vámonos ahora con más música, nos vamos para Inglaterra. De ahí, una banda que no necesita mucha presentación, estamos hablando de la gente de The Cure. Este tema llamado Grinding Halt, que viene en un disco que es recopilatorio de el soundtrack de una película llamada Times Square, que de hecho no la he visto, así que me queda de tarea. Y bueno, este soundtrack trae varias bandas interesantes como The Cure, Patti Smith, por ahí Ramones, Joe Jackson, Talking Heads, The Pretenders, Suzy 4, entre muchas otras bandas. Y bueno, ¿de qué va a decir Leo? Si Leo es el hombre de las películas. Bueno, vámonos, esto es Grinding Halt. No people. bueno, así sonaban los grandes de The Cure. Y continuamos, vámonos ahora hasta Nueva York. Una banda que naciera por allá en 1971. Y pues bueno, eran en su momento era Johnny Thunders en la guitarra, Rick Rivets en la guitarra, Arthur Kane en el bajo y Billy Murcia en la batería. Después por ahí integraron a David Johansen en los vocales y bueno, esa fue la alineación principal o la, con la que nacieran las muñecas de Nueva York, de New York Dolls. Esta banda que bueno, inspiró a muchas bandas de punk y de glam. De hecho hay una historia ahí que entre Ramones, los Ramones querían tocar como ellos y ellos como Ramones, etcétera, etcétera. Vámonos entonces con New York Dolls. Esto es un disco recopilatorio de éxitos. Vámonos con un clásico de clásicos, Jet Boy. Like you. Bueno, ahí están sonando la gente de Ramones y con un tema que saliera por allá en 1978 de su disco Road to Ruin. Y bueno, yo quisiera estar sedado. Y bueno, vámonos con una trivia. De hecho, en la tarde estaba hablando ahí con una amiga, Eugenia, allá en Perú, y me mandó esta canción que y suena bastante interesante la música, la introducción, hasta llegar a los coros. Los coros desentonan un poco, pero estamos bromeando que es puro post-punk y un sonido muy a lo que están haciendo muchas bandas ahorita. Entonces se los dejo ahí para que escuchen. Y el que me diga quién canta, pues se gana, no sé, algo, un fanzine, un disco, algo de parte de Subsuelo. Bueno, vámonos. 506 Radio Online. Juntos en línea. Parece que sí hubo ganador por ahí. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Chile. Vamos a escuchar a esta banda llamada Amoníaco, que recién nos enviara material para promocionar. Y bueno, dice que Amoníaco, una banda que naciera en Santiago ya en el 2008, y su formación actual es Carlos Vandal en la voz y guitarras y Rod García en la batería. Ellos cultivan un rock alternativo con algo de dark wave, con un sonido cercano a The Cure, New Order, Editors, entre otros. Por ahí dice que su primer álbum fue lanzado por allá del 2011. Y bueno, esta banda ahorita está promocionando su primer single de su último material. Entonces, vamos a escucharlos. Amigos de San José, Costa Rica, aquí les habla Carlos Vandal de la banda Amoníaco. Quiero dejarles un gran saludo, un abrazo gigante y quiero invitarlos también a escuchar nuestro nuevo single Regrets, que está disponible en todas las plataformas digitales y también aquí en Subsuelo S.A. Nos vemos pronto. Bueno, así sonaba la gente de Amoníaco, esta banda que está promocionando su material, esta banda chilena que está promocionando su material. Continuamos, vamos a acelerar un poquito, ya vamos a ir metiendo alguito de hardcore y de punk. Vámonos hasta Puerto Rico, de un recopilado llamado Radio Atorrante. Vamos a escuchar un par de temas, la banda No Muertos, con el tema No Nos Callarán, y Los Veteranos de Tropiezo, Mucho Rebelde, Poca Revolución. Tropiezo, que bueno, estuvo por acá un par de veces, y es bastante ejemplar la manera en que ellos trabajan, siempre muy hazlo tú mismo y trabajando ahí con bastante entusiasmo. Entonces, No Muertos y Tropiezo desde Puerto Rico. ¡Tienes Bueno, se fue de colada otra banda de Puerto Rico, se fue la experiencia Toñito Cabanillas y el tema era la guerra de todos contra todos. Bueno, este recopilado es bastante interesante, trae muchas bandas como Juventud Crasa, Diente Perro, Odio Simple, Golpe Justo, entre otros. Entonces, bueno, sonaron No Muertos, Tropiezo y la experiencia de Toñito Cabanillas. Para continuar con punk, nos vamos un poquito al lado más combativo, algo de anarcopunk. Y esto es la gente de Azto Pituac, un disco que dice por ahí que en su momento valía 600 pesetas e incluía un fanzine. Es Azto Pituac, de un disco llamado Para Bien o Para Mal, Somos Así. Y vamos a escuchar el tema Soñé y Lucho por Ella. ¿Quieres desayunar? Sí, yo sí. ¿Tú quieres desayunar? ¿Y tú? Bueno, no os arméis líos. Lo primero que hay que hacer por las mañanas es desayunar. Y luego ya veremos. Así es, era la gente de Azto Pituac. Y bueno, continuamos, vamos con algo con más de hoy en este caso. Estamos hablando del otro par de bandas de Puerto Rico, aprovechando esa recopilación que salió por ahí. Vamos a escuchar a la gente de Odio Simple con el tema Antítesis de un bar, que bueno, que por ahí dice más o menos así una estrofa, ya que por ahí escribió Paula que ya tiene una bebida espirituosa. Y Odio Simple dice: la barra donde yo bebía El tiempo se la llevó, sin aviso, sin excusas. ¿Dónde carajos quedó? ¿Dónde quedaron los amigos, los borrachos como yo? ¿De dónde salieron esos nuevos que jodieron el rumbón? Es lo que dice la gente de Odio Simple. Y seguidos los chicos del buen hardcore, la gente de Golpe Justo, con el tema Todo Sigue Igual. Esto es Subsuelo, con dos bandas de Puerto Rico. Oh, Suelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Buenas tardes, amigos y amigas, soy Félix de la banda Desiguales 66, saludos de la Ciudad de México y a todos los oyentes de Subsuelo. Gracias, Esteban, por este gran programa. Saludos, les dejamos a la banda Desiguales 66. Escucho Bueno, así sonaba la gente Desiguales 66 y con saludo de nuestro colega Félix, que bueno, un coleguilla ahí que tuve el agrado de conocer hace ya bastantes años atrás. Bueno, vamos ahora con una complacencia para su servidor, el que está aquí detrás del micrófono, y pues bueno, una de mis bandas preferidas de esa escena peruana que, como ya lo he dicho antes, de ahí tengo ahí un fetiche ahí especial por esa escena. Y bueno, estamos hablando de la gente de G3. Esto es un disco llamado Pasan los Días. Es una reedición que hiciera la gente Trilce Discos y Mundano Records, que lo sacaron en formato 12 pulgadas. Vamos a escuchar dos temitas. Uno, que bueno, esos clásicos de clásicos, Traicionado. Y un segundo llamado De Vuelta al Rebaño, que bueno, la letra siempre me ha parecido bastante, bastante interesante, que por ahí más o menos dice: cambias tu aspecto exterior, pura imagen y nada en el corazón, todo este tiempo de nada te sirvió, llegó el momento, la presión te cambió, y mírate hoy en la masa otra vez, no más punk ni sencillez, porque ahora estás de vuelta al rebaño, no pudiste tomarlo en serio, solo pudiste seguir el juego. ¿Te cansaste? No lo comprendo. Tan solo miramos, lo llevamos adentro. We'll be right back. Bueno, hay una pedrada para muchos de esos camaleones. Continuamos, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar otra banda para no bajarnos de la patineta. Vámonos con la gente de Sentido Común. Esta banda de allá de Cartago, con algo de punk rock o skate rock, como ellos dicen. Vamos a escuchar un par de temitas cortos. Esto es de su material llamado Reflexiones, que lo sacaron en el 2020. Y vámonos con el tema Noctámbulo y Planeta Moribundo. Estás haciendo.

Bueno, así sonaba la gente de Repugnant. Y bueno, de Suecia nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda de, podría decir que la más longeva y activa en cuanto a metal se refiere. Estamos hablando de la gente de Mantra, que por cierto mañana tiene una presentación junto a otros veteranos como Trauma, Eslabón, Mandrágora, Alastor, y hay otra banda invitada. Bueno, vamos a sonar un par de temas de Mantra. Vamos a tocar algo de su primer, bueno, de su segundo material, me parece que es el segundo, de su segundo demo de 1991, el OM. Y bueno, esta es una reedición que sacara nuestro colega Leo de Visceral Vomit Records, que lo sacara en formato CDR, donde recoge ese demo del 91. Además incluye algunos bonus tracks que fueron rescatados de unas grabaciones de la Sony Music de 1992. En ese momento era Sergio Scott en la guitarra y voz, David Hidalgo en el bajo, Wolfgang Wenzel en la guitarra y Roberto Pana en la batería. Bueno, este material venía incluyendo, bueno, o lo incluía un fanzine con algo de historia y imágenes y demás de esa historia de Mantra. Bueno, este demo para mí tiene ahí un recuerdo ahí vacilón, porque esta alineación de Mantra fue mi primer concierto metal, un concierto donde presentaban algo de este demo, el OM. Bueno, en fin, vámonos a escuchar La Profecía, de rescatado, como les digo, de la gente, el colega Leo de Visceral Vomit Records, rescató esta grabación de la Sony Music de 1992 con el tema La Profecía, un clásico del metal nacional. Y seguidamente vamos con otro tema de Mantra, pero con su sonido actual, con el último disco que sacaron en el 2020. Y el tema sería Soy. Entonces vamos ahí con un par de extremos. Algo ahí de como iniciaron y con lo que están sonando ahorita. We'll be right back. Soy Pana, el baterista de Mantra. Quiero invitarlos a todos los que escuchan Subsuelo S.A. para que lleguen mañana al concierto que tendremos en Casa Roja, en Barrio Escalante, a partir de las 4 de la tarde, junto a Incarma, Alastor, Eslabón, Mandrágora, Trauma y, por supuesto, nosotros los de Mantra. La entrada vale 10.000 colones y pueden comprarla por el Simpe 8822-8903 o ahí mismo en la entrada. Los esperamos, ya saben. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Mantra, que bueno, van a estar mañana junto a los otros veteranos de Trauma, Eslabón, Alastor, Mandrágora y otra banda más que otra vez me volvió a olvidar el nombre. De Costa Rica ahora brincamos a Colombia, una banda que sacara este sencillo en 1989, llamado Espías Malignos. Estamos hablando la gente de Darkness. Y bueno, esto, como les dije, banda que naciera por allá en 1986 y sacara este disco en el 89. Por ahí dice que Darkness era Oscar Orjuela en la batería, Joaquín Cruz. Mira, dice Joaquín Cruz, voz cantante y guitarra líder. Carlos Olmos, bajista. Rodrigo Vargas, guitarra. Bueno, un disco ahí bastante interesante. El sonido que tienen me gusta bastante. Tiene ahí, de hecho, no sé por qué se me asemeja a lo que hacía Mantra precisamente en el OM. Y bueno, por ahí tiene un tema que se llama Metalero, que se lo recomiendo que lo busquen. No sé si para algunos será un himno, para mí es como un chiste, pero bueno. La música está muy bien, pero la letra, de ahí no sé. Bueno, vámonos con el tema que le da nombre al disco. Esto es Espías Malignos. Bueno, así sonaba la gente de Darkness desde Colombia, de su EP llamado Espías Malignos. Continuamos en Subsuelo, ya saben, escucharnos acá todos los viernes de 5 a 7 de la noche en la www.506rockradio.com. Bueno, ya pasó el bloque más pesadito ahí con algo de metal. Vamos a ir bajando un poco, sin embargo, le metemos rapidez. Vámonos ahora hasta España a escuchar a la gente de Parásitos, una banda de punk rock que fue editada por el colega Oscar del sello Basofia Records. Y bueno, estos Parásitos recogen material llamado América Osama, Grandes Fracasos 1983 al 2003. Vámonos, estos son Parásitos. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Parásitos, una banda ahí veterana del punk rock de allá de España. El próximo fin de semana, precisamente el viernes primero y el sábado 2 de septiembre, se va a efectuar el evento Reunión Sombre. Bueno, eso es medio francés, Sombre, algo así, no sé. Reunión Sombre, el 1 y 2 de septiembre a partir de las 6 p.m. ¿Y qué, de qué trata? Bueno, es un encuentro de arte Dark Goth y se podrá disfrutar o tener ahí oportunidad de compartir con algo de poesía, literatura, algo de música, teatro, artes manuales, lecturas del tarot, entre otras cosas. ¿Y a dónde va a ser eso? Eso va a ser en Haunted Café. Esto está ahí en el barrio chino, contiguo o a un costado de la Iglesia de la Soledad. Y pues bueno, organiza Obscuria, el programa de nuestra colega Paula, que se transmite los martes a las 6 de la tarde, acá en la 506 Radio. También va a estar por ahí participando la gente Marca Diablo, Góticos Costa Rica y la revista Dark Smith. Para más información al 6100-9857. Ya saben, Reunión Sombre, el viernes y sábado de la próxima semana a partir de las 6 p.m. Bueno, Haunted Café y Negrura Store. Bueno, hay buenas bebidas, buenas comidas para que todos les lleguen. Entonces ya saben, aparten ese espacio en la agenda. Ya casi vamos cerrando, nos quedan ahí tal vez dos, tres temitas. Ahora continuamos con una banda de ahí, bastante interesante, que se formara por allá en el 78, estuvo activa hasta el 92. Estamos hablando de Public Image Limited, que bueno, fue liderada por ese personaje John Lydon, después que abandonó o paralelamente a los Sex Pistols con su personaje Johnny Rotten. Bueno, entonces ese gordito que ahora da mucho que hablar, nos canta el tema Home de un disco llamado Album. Bueno, así sonaba la gente Public Image Limited. Estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo y bueno, agradeciéndole a todos los que nos escucharon y estuvieron participando ahí en el chat. Siempre se les agradece y eso lo hace de emocionante. En realidad es bastante interesante poder compartir con todos los que están por ahí del otro lado. Ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y recuerden, este programa va a quedar colgado ahí en redes, en iVoox, como Subsuelosa, o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, no pusimos nada de grindcore, no pusimos nada de noise, pero sí pondremos ritmos tropicalosos. Cerraremos con una cancioncita de una banda que ya ha sonado varias veces por acá, pero es que hay varios discos y hasta que suenen todos los temas de todos los discos, dejaremos de ponerlos. Estamos hablando de la orquesta del Macabeo, de un disco llamado El Entierro y bueno, banda de Puerto Rico. Nos vamos con el tema llamado Músico y les leo parte de su letra. Músico, ahora quieres escribir música, pagar tus deudas con el arte. Estudia una de esas carreras de las que pagan bien, porque para ser músico hay que ser traicionero. Hay que ser traicionero y tú eres muy bueno. Tienes que manipular, tú solo sabes cantar. Apuñalar al vecino no es tu fuerte, mi amigo. Tú vivías mejor conduciendo un camión o siendo cocinero. Tú vivirás mejor si tú fueras un doctor, abogado o banquero. Tú vivirás mejor conduciendo un camión o siendo cocinero. Tú vivirás mejor si fueras constructor o quizás carpintero. Hasta la próxima. Primer mensaje pasado por alto. Cambio de banco, no le puedo usar mi cheque papel. Papel de 50 pesos que no puedo usar en San Juan. ¡Mierda! ¡La mierda! Quieres escribir música, pagar tus deudas con el arte, estudia una de esas carreras de las que pagan bien, porque para ser músico hay que ser traicionero, hay que ser traicionero. Tú eres muy bueno, tienes que manipular, tú solo sabes. Siendo consciente. toque el saxofón, hace rico al productor, el que toca la trompeta llena la discoteca. Si música tocarás, te tienes que preparar pa' mendigar por dinero. Si música tocarás, primero aprende a matar, si no te matan primero, para venderte en putero, pa' que te rompan el cuero. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. hora de Costa Rica, Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, viernes 5 p.m. Subsuelo S.A. Música subterránea por 506 Rock Radio.